Sí, niños en el que necesitan pasar para su tiempo, es algo contigo, no se lo pueden hacer en este momento, cuando pueden llevarle también hasta allí. Mientras nos ponemos a también escuchar la palabra y antes de hacerlo, le quiero pedir a nuestra hermana Graciela de Leiva que venga hasta aquí a contarnos algo acerca de los ancianos de la tercera juventud que tenemos en medio nuestro y a saber algo acerca de ellos y sus próximas actividades. Y también, Luis, quiero que te acerques para compartir acerca del campamento de jóvenes de la semana pasada. Buenas noches, hermanos. Nos reunimos el tercer sábado de cada mes. Es una reunión muy especial, muy amena, muy divertido. Los chicos de la tercera edad son muy divertidos, muy amorosos, muy alegres. Así que el sábado que viene estamos teniendo nuestra reunión y queremos que todos nuestros hermanos estén. Les invito a los más jovencitos, que son de la tercera edad, que nos parten el sábado. Estamos teniendo unas reuniones muy hermosas y siempre tenemos visitas que nos traen la palabra, que nos alegra el corazón, ¿no es cierto? Y tenemos un tiempo ameno para charlar y para pasar un momento lindo por todo ello. Gracias, hermanos, por las oraciones y sigan orando por este grupo de hermanos que realmente estamos casi en el ocaso, pero solo tenemos el espíritu muy jovencito cada uno, ¿eh? Dios nos bendiga. Bien. Próximo sábado, entonces, ¿a qué hora lo digo? A las 4 de la tarde, a las 16 horas. 4 de la tarde, entonces, el próximo sábado, los de la tercera juventud, la segunda también, la primera que pueden ir a compartir con ellos y estar pasando un tiempo de bendición junto a los amados hermanos y hermanas que se reúnen cada tercer sábado del mes. Y sepamos ahora qué ha ocurrido en medio de los jóvenes y del campamento que realizaron la semana pasada. Buenas noches, queridos hermanos, a cada uno de ustedes. Bueno, como sabían, la semana pasada hemos estado realizando un campamento, una salida, donde la idea, el motivo principal era invitar a chicos no creyentes para compartirles no solo de la palabra, sino también del compañerismo, amistad que podíamos brindar. Trabajo juntos también, porque se desarrollaron muchas cosas, donde muchos de los chicos que fueron estuvieron colaborando, tanto en la cocina, en los juegos y demás actividades. Y la verdad que fue un lindo tiempo donde no solo conocimos a algunos chicos más, sino también sirve para conocernos también uno entre el grupo de adolescentes, por ahí un tiempito más también, donde nos podemos conocer un poquito más y estar trabajando juntos. Sé que ayer, bueno, estuvimos charlando también con los chicos, donde les preguntaba qué les había parecido, todas esas cosas. Y bueno, creo que ese tiempito también fue de mucha bendición. Algunos aportaron que, bueno, a veces pareciera un poquito difícil tratar con chicos no creyentes, pero sabemos que Dios va a obrar en esos chicos, que Dios en su palabra, sabemos que es una palabra que penetra, así que seguimos orando por los chicos que nos acompañaron. Y bueno, la verdad que es gratificante también estar trabajando con chicos y la verdad que yo, como les dije ayer, le daba las gracias a cada uno de ellos por el trabajo que llevan adelante, por su compromiso, por todas las cosas que ellos hacen. Y también agradecer a la iglesia por toda la ayuda que recibimos, tanto monetaria como de oraciones también. Así que nos sentimos bastante recordados también con sus oraciones. Así que muchas gracias en nombre de todos los chicos, a cada uno de ustedes, y principalmente también a Dios por guardarnos en el viaje, por estar con nosotros en aquel lugar, por darnos esos lindos días también en donde fuimos compartir deportes, alabar a Dios, alabarlo también. Así que gracias a todos los hermanos. Muy bien, muchas gracias. Estaba pensando que bueno que el próximo sábado que tienen nuestros hermanos de la tercera juventud pudieran venirse por sorpresa, aunque ya por este anuncio no va a ser tanto de sorpresa, pero pudieran caer de sorpresa algunos en la reunión de los jóvenes, de los adolescentes o de los matrimonios. ustedes el té, con algunas facturas, y mientras ellos comparten el encuentro, luego poder compartir todos juntos, entonces un tiempo especial de comunión. O igualmente, el próximo sábado a las 20 horas, o después de este horario, venir otro grupo de hermanos y hermanas de la iglesia y sorprenderlos con algunas pizzas y algunos patis o choripanes o lo que fuera, que están bien ahí en diciembre de nuestros jóvenes y adolescentes, y usted sabe cómo lo van a agradecer. Así que, bueno, quiera Dios despertar también esto del corazón de algunos de nosotros y poder estar haciéndolo así para seguir estrechando nuestro vínculo de comunión en el Señor. Mire, le voy a dar un anuncio que sé que va a causar. Pocos números y están a disposición, así que no se abalance ahora, yo voy a tratar de saber bien quiénes son los que lo van a llevar en esta oportunidad, pero como siempre trae buenos temas y de mucha actualidad. En este caso uno de los artículos va a tratar acerca del trastorno bipolar, esto que uno a veces escucha en radio, en televisión y demás, y que está definido acá como una epidemia entre nosotros, así que allí va a estar hablando acerca de qué, en qué consiste esto. Si usted quiere saberlo más o menos, son cambios exagerados de ánimo, energía y habilidad para funcionar. Y por supuesto que esto afecta las relaciones, el liderazgo y todo lo que nos rodea. ¿Podrá haber cristianos que sufran trastorno bipolar? ¿Sí? ¿No? ¿No sé? Bueno, probablemente encontremos respuesta en este número, y además de poder edificarnos con alguna otra serie de artículos y de información acerca de la obra del Señor en todo el país. Así que allí están 5 ejemplares para que después lo vaya usted solicitando. Vamos a abrir entonces la palabra del Señor, vamos a tener dispuesta la palabra del Señor para abrirla en aquellos pasajes en los cuales nos sea requerido hacerlo. Uno de ellos puede ser en el libro de Mateo 24:14, y algún otro todavía puede querer abrirlo en Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Mateo 24:14, otros querrán abrir Apocalipsis 7:9, aún otros si lo quisieran pueden abrir en Hechos 15:14. Y algún otro que todavía dice, no me han convencido esos pasajes, bueno, puede abrirlo en Hechos 19, Hechos 19, versículos 8 al 10. Bueno, ahora vamos a ir repitiendo y leyendo estos pasajes. Camino al avivamiento, camino al avivamiento. Este mover poderoso de Dios en medio de una comunidad, de una ciudad, de una nación. Un mover poderoso de Dios a través de su iglesia y de cada creyente, a través de su iglesia y de cada creyente. Un mover poderoso de Dios que normalmente va acompañado de señales, de milagros, de maravillas, de sanidades, de liberación de demonios, etc. Y que produce una gran cantidad de conversiones, y por causa de lo mismo se produce un sensible cambio social, una sensible transformación social en esa comunidad, en esa ciudad o en esa nación. Así que para nuestros propósitos personales y propios particulares hemos definido el avivamiento como esto, porque dijimos que hay otros autores o personas que definen el avivamiento como algo que se produce en la iglesia del Señor. Nosotros definimos como esto es el mover de Dios en la ciudad a través de su iglesia. Pero también dijimos que camino al avivamiento implica que antes del avivamiento es la renovación, y antes de la renovación es el quebrantamiento. Antes del avivamiento la renovación, y antes de la renovación el quebrantamiento. Así que para que haya avivamiento, es decir, Dios pueda manifestar su presencia, su gloria y su poder a través de la iglesia en el mundo, a través de cada creyente en el mundo, la iglesia debe estar renovada. Y al hablar de renovación de la iglesia, lo que estamos queriendo decir es que la iglesia debe estar en condiciones, preparada y dispuesta para que Dios pueda llevar a cabo, en todo caso, si Él se lo propusiera, el avivamiento. Así que no es que el avivamiento se produce así como asá, sin que nosotros participemos del mismo, sin que lo conozcamos, sin que lo reconozcamos, o sin que tengamos nada que hacer. Algunos definen eso y dicen, oremos simplemente por un avivamiento porque Él lo va a llevar a cabo cuando Él quiere, Él es soberano y lo va a hacer cuando su voluntad así lo disponga. Y eso está bien en cierto sentido, pero es incompleto. La iglesia, además de orar, debe ser consciente de que debe sufrir renovación, debe estar preparada en condiciones, apta, dispuesta para que Dios la pueda usar si Él lo quisiera y llevar a cabo ese avivamiento. ¿Cuál es el contexto del avivamiento? Mateo 24, 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. El contexto en el cual Dios lleva a cabo avivamientos donde Él y cuando Él así lo define es el de la extensión de su reino. Es el de que cada pueblo, tribu, nación haya el mayor número posible de personas que vengan a su reino. Así que este es el propósito por el cual lleva a cabo los avivamientos, ese mover poderoso que produce tantas conversiones de golpe y repentinamente. Este es su propósito. Dios dice para tomar de ellos pueblo para su nombre, obra de esta manera, Hechos 15, 14. Para tomar de ellos pueblo para sí. Y aún todavía Apocalipsis 7, 9 dice, vi una gran multitud ya en los cielos, la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Se da cuenta? Dios se propone, y Cristo no va a venir antes de que esto suceda, de que de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación, de toda etnia, de todo grupo humano, haya quienes se arrepientan y vengan al reino de Dios. Y vayan a formar parte de ese ejército celestial que estaremos en la gloria y en la eternidad con Él. Y dice que esto se debe producir primero, es decir, que todos en cada lengua, tribu, pueblo, nación tengan oportunidad de oír la palabra del Señor. Eso va a ser previo a la que el Señor venga. En muchos pasajes dice, primero esto, antes debe ser predicado el Evangelio a todo pueblo, tribu, nación, etcétera. Y luego dice, vendrá el fin. Así que en el orden, déjeme usar este término, el orden escatológico, es decir, el orden de las cosas que van a suceder al final de los tiempos, es que nunca vendrá Cristo antes de que sea predicado el Evangelio a cada uno de estos ámbitos, etnias, grupos humanos, etc. Así que en este contexto de la búsqueda de Dios, porque cada persona conozca de Cristo y tenga oportunidad de arrepentirse y venir a Él por la fe, es que se producen los avivamientos. De tanto en tanto Dios produce avivamientos. Y de una manera más particular, más plena, quizás más poderosa, se revela a la gente y esto produce lo que ya hemos definido como avivamiento. Ahora, otra vez, necesita Él que su iglesia esté en pie, que esté preparada, dispuesta, apta para llevarlo a cabo. Bueno, el miércoles, y así lo habíamos anunciado y lo vuelvo a repetir, en los miércoles intermedios a los domingos que estamos desarrollando esta serie, seguimos desarrollando la serie, así que, bueno, yo esperaría que todos podamos aprovechar este tiempo para la reflexión, para la oración, para enriquecer nuestras vidas, para reflexionar, decía también sobre esto. Y te pido que si no podés estar el miércoles, veas de cómo podés hacerte de la grabación o de algo para estar al tanto. Y la idea es que todos aquellos que tenemos oportunidad de estar los miércoles, también estemos, por supuesto, no solo por este tiempo, pero por lo menos a partir de este tiempo, compartiendo la palabra del Señor y orando delante de Él. Y el miércoles decíamos de aquello que aconteció a partir del apóstol Pablo y la iglesia que Dios había levantado hasta ese momento allí en Éfeso. Dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 19, brevemente lo comparto, que el apóstol Pablo estuvo trabajando allí con algunos cristianos, estaban evangelizando, pero luego de que habían estado durante 2 años predicando la palabra y dando testimonio, dice que todos, así dice y lo define la palabra, y usted sabe que cuando la Biblia dice todos, es todos, dice todos en la provincia de Asia habían oído el Evangelio. Así que es como, fíjese, Pablo estaba en Éfeso, una ciudad, pero dice que todos en la provincia habían oído el Evangelio. Esto es avivamiento. Es como decir, estamos trabajando en Florencio Varela, pero luego de un tiempo resultó que toda la provincia de Buenos Aires, todos los habitantes habían oído el Evangelio. De esto se trata, avivamiento. Y dice que muchos se habían convertido. Y hubo un crecimiento muy importante. Y que iba esto acompañado de señales, de maravillas, de milagros, de hechos portentosos, de parte de Dios, a través de su iglesia y de los creyentes. Así que hubo también allí, como decíamos en la iglesia primitiva, avivamiento. ¿Qué cambios sociales hubo? Dijimos, la gente traía sus libros de magia, los que practicaban la magia o leían magia y estaban ensimismados en esto, traían los libros para ser quemados. Y el que traía el libro del horóscopo, traía el del horóscopo chino o el tarot de no sé quién, y traían todo esto. Y lo quemaron, y dice que eso implicaba una enorme cantidad de dinero. Lo cual estaba dando cuenta de una genuina conversión de esas personas, porque allí quedaba simbolizado que se apartaban absolutamente del pecado y ya nunca más querían saber nada con el pecado ni con lo que eso producía en la vida del hombre. Genuina conversión. Y cambio social. Porque ellos cambiaron sus estilos de vida y comenzaron a vivir bajo los principios y los valores del reino de Dios. Y entonces había quienes fabricaban pequeñas imágenes, ¿no?, del templo que había allí, que era de Diana, de los Efesios, ¿no es cierto?, o Artemisa era su otro nombre, y entonces dijeron, che, pero fíjate lo que está pasando, ahora, ¿a quién le vamos a ir a vender uno de estos pequeños objetos? Se nos termina el trabajo, porque eran en plata, valían mucha plata. Y entonces se comenzó a generar un revuelo allí que después pudo ser calmado, pero esto como consecuencia de tocar intereses económicos, cambios sociales, transformación social, avivamiento. Ahora usted dice, pero esto, la iglesia primitiva, bueno, yo le dije, no voy a tomar tiempo en esto, usted puede leerlo, si quiere material yo le puedo facilitar, pero ha habido otros avivamientos a lo largo de la historia de la iglesia. Decíamos el miércoles, el Nuevo Testamento abarca un periodo que va más o menos del año 50 al año 100 después de Cristo, más o menos cubren 50 años nada más, y nos cuentan de lo de ese tiempo. Ahora, lo que pasó desde el año 100 después de Cristo hasta el 2000 y algo que estamos viviendo ahora, está el registro histórico de lo que ha ido aconteciendo a lo largo de la historia de la iglesia, y allí se registran de vez en cuando algunos avivamientos de parte de Dios. Muchos han tenido que ver con Estados Unidos, no únicamente, muchos han tenido que ver con Europa, con Asia, y aún con Argentina. Yo le voy a contar dos casos nada más. 25 de mayo de 1956, muchos de nosotros no habíamos nacido. Yo no había nacido. Por eso no lo recuerdo a lo mejor. 25 de mayo de 1956, un misionero llamado Clifford Long vivía en Resistencia, provincia del Chaco. Es invitado por otro misionero a predicar en medio de una comunidad aborigen. Y va. Este misionero, Clifford Long, apenas sabía hablar el castellano, no había aprendido a hablar, hacía poco tiempo que estaban en el país, él con su esposa y su familia, y va a predicar. Y como tiene poca posibilidad de lectura de la palabra, en una de esas predicaciones lee la Biblia y lee el pasaje de Isaías en el cual dice que él cargó sobre sus hombros todas nuestras enfermedades, dice que por su llaga fuimos nosotros curados, etc. Y él dice que a partir del relato propio de él, a partir de la lectura de ese pasaje, comenzó a sentir como una atmósfera distinta, una atmósfera más pesada en donde estaban reunidos allí en ese culto. Y comenzó a observar que eso se debía a una manifestación particular de la presencia de Dios. Y que lo único que atinó fue a leer nuevamente el pasaje. Y lo leyó hasta 7 veces. Pero en ese momento y en ese lapso, Muchos comenzaron a experimentar sanidades. Muchos de esos aborígenes que estaban allí comenzaron a ser sanados. Aún cuenta este relato, que es verídico, yo le puedo dar después por qué las razones de su veracidad. Había quien estaba tullido, tirado como aquel paralítico que estaba inmóvil en una camilla, pues ese aborigen se levantó y le escucharon decir: estoy sano, puesto de pie. Un avivamiento. El misionero, luego que termina esa serie de evangelismo, vuelve a Resistencia, a Chaco. Esto había sido en Pampa del Indio, también provincia de Chaco. Vuelve a Resistencia y está allí, y después de unos meses, en agosto, mayo, junio, julio, agosto, en alguna de las predicaciones en su iglesia comienza a suceder lo mismo, y comienza a aumentarse en magnitud, en intensidad, en profundidad. Y comienzan a venir no solo aborígenes, comienza a venir gente de distintos estratos sociales, y a recibir sanidades, a convertirse al Señor. A tal punto que vinieron de países limítrofes, también de Brasil, de Uruguay y de Paraguay. Y se produjo en nuestro ámbito lo que se llama un avivamiento. Mire hasta qué punto ha ocurrido esto. ¿Cuántos conocen o han leído algo acerca de David Wilkerson? Un autor cristiano, David Wilkerson. Bueno, vamos a tratar de leer más, algunos lo conocen. David Wilkerson, un conocido autor cristiano, de mucha edificación, dice: la esposa de este misionero Clifford mandó una carta a una de sus hijas allí en Estados Unidos, en Filadelfia, en la cual era pastor muy joven este David Wilkerson. Y entonces la madre le contaba de las cosas que habían estado aconteciendo. Esta persona le pidió permiso a su pastor allí en Filadelfia para poder leer la carta públicamente, y entonces le concede el permiso y ella lo lee. El pastor, al oír esto, David Wilkerson, quedó absolutamente impactado y sorprendido, a tal punto que dijo: me voy a la Argentina, voy al Chaco, yo quiero ver eso que cuentan allí en esa carta. Y entonces dice que él vino aquí a la Argentina, estuvo allí en Resistencia en el Chaco, y pudo ver por sus propios ojos lo que estaba aconteciendo de parte de Dios como un avivamiento. Y por supuesto esto impactó mucho su vida y su ministerio, y volvió por supuesto también a Estados Unidos y comenzó allí con mucho mayor énfasis y empuje lo que tenía previsto en el Señor y Dios le demandaba a él. Pero avivamiento en Argentina, sí, claro. Finalmente, para no extenderme mucho en esta que todavía es una introducción, así que prepárese. Usted conoce, sí, mucho del mover de Dios en medio de Argentina a través de siervos del Señor como Anacondia. Cómo en ese tiempo nosotros podemos afirmar concretamente a través de hoy un poco a la distancia que hubo avivamiento en Argentina. ¿Cómo que no? Hubo gran cantidad de conversiones como nunca había habido hasta ese momento. Hubo un enorme crecimiento. Hubo cierto cambio y transformación social. Quizás haya sido porque su iglesia, los creyentes, estábamos pasando al mismo tiempo por un tiempo casi como de humillación, le diría, y fuimos humillados por los gobernantes que nos llevaron a una absurda guerra, la guerra de Malvinas, etcétera, y todo lo que aconteció en aquel tiempo y en aquella oportunidad, creyéndonos los más poderosos del mundo y pudiendo enfrentar a todo el mundo como si nada, sufrimos una terrible derrota con muertes y con consecuencias que todavía hoy tenemos que sufrir. Y en ese contexto se produce avivamiento. Antes del avivamiento, la renovación. Y antes de la renovación, el quebrantamiento. Antes que el fuego de Dios alcance una comunidad, una ciudad, una nación, debe primero alcanzar a su pueblo, la iglesia. Y para que el fuego de Dios alcance a la iglesia, debe primero arder en la vida de cada creyente. Si queremos que el fuego de Dios venga y se manifieste en medio de nuestra nación o de nuestro país o de esta ciudad, va a ser primero necesario que ese fuego se manifieste en su iglesia, porque el avivamiento es a través de su iglesia. ¿Y qué fuego el Señor va a encender en la comunidad, en el país, en el mundo, si su iglesia está apagada o semiapagada? Y para que el fuego de Dios esté presente en la iglesia, su pueblo, es necesario que cada creyente, que en cada creyente, usted y yo, vibre el fuego del Espíritu Santo. Por eso decíamos en el domingo anterior, la iglesia necesita renovación espiritual. Una vez se escucha, lee, y si hoy dijéramos, ¿quiénes, cuántos desean un avivamiento del Señor? Y yo, muchos dirían, amén, amén y amén, sí, tres veces amén. Sin darnos cuenta qué es lo que significa esto, qué implica esto. Si no, si el Señor se lo propone, lo va a llevar adelante, no importa cómo, ni qué. Se pone, es una parte de la cuestión. Yo debo ser consciente como hijo o hija de Dios, que Dios se propone usarme a mí y a la iglesia suya. Que no es solo necesario, bueno, oremos y listo. No, hace falta mucho más que eso, le voy a decir. Imagínese un campesino que dice, quisiera tener una enorme cosecha a fin de año y gozarme en eso y demás, así que voy a orar para que el Señor envíe una gran cosecha, y lo único que hace es orar por una gran cosecha. Pero hay otro campesino y labrador que dice, quiero gozarme con una gran cosecha a fin de año, así que me voy a disponer a trabajar con gran esfuerzo. Voy a tratar de multiplicar mi tiempo sobre la tierra arando. Voy a tratar de buscar mayor semilla, de cuidarla mejor, de sembrar, sembrar y sembrar, para que después en todo caso pueda cosechar. ¿Cuál de los dos campesinos cree usted que realmente podrá llegar a ver una gran cosecha? ¿Cómo cree que una iglesia va a poder ser capaz de ver un avivamiento o de participar de un avivamiento, no de ser espectadora de un avivamiento, de ser participante de un avivamiento? Pero claro que es con la actitud de este segundo labrador. Sí, pidamos un avivamiento, pero entendamos que hay que trabajar mucho y que hay que pagar un costo enorme. Y el costo es renovación de la iglesia. Renovación de la iglesia, quebrantamiento del creyente. Así que hace falta renovación espiritual, si es que hace falta experimentar en mayor grado, medida, profundidad, la presencia de Dios en las reuniones, en los cultos, etc. Si faltan conversiones por medio de la predicación y el testimonio personales, entonces quizás esté faltando una renovación. No miremos todavía un avivamiento, primero una renovación, digamos, Señor, lo queremos, pero nos damos cuenta que tiene que trabajar en nosotros como instrumento. O si hay falta de impacto sobre la sociedad, o si hay poco interés en la oración y el estudio de la palabra, etcétera, etcétera. Bueno, decíamos, si la iglesia del Señor, cualquiera sea esta, muestra señales de letargo, de adormecimiento, de tolerancia incondicional del pecado, de mundanalización de los cristianos, de falta de fe, de ignorancia de la palabra, de ausencia de evangelización, desinterés por la oración, pérdida de sensibilidad espiritual, etcétera, entonces podría estar haciendo falta una renovación espiritual. Déjeme compartirle unas estadísticas. Son genuinas, aunque no se aplican directamente al contexto en el cual nosotros vivimos, podemos sacar una idea de lo que podría estar aconteciendo en medio nuestro, ¿no es cierto?, en medio de nuestra comunidad también. La estadística dice que en las iglesias el 20% de las personas nunca ora. El 25% nunca lee en su Biblia. 30% nunca va a los cultos o muy esporádicamente. 40% no ayuda económicamente en ningún trabajo. 50% no asiste a la escuela dominical, por lo menos. 60% no es fiel asistente a las reuniones. 70% no aporta ningún dinero para la misión. 80% no visita ningún culto de oración. 90% no tiene ninguna reunión familiar y 95% no gana un alma para Cristo. Bueno, yo realmente creo que no responde directamente al contexto en el cual nosotros nos encontramos. Digo nosotros, los creyentes en general aquí en nuestro país. Pero saque usted sus propias conclusiones y haga su propia estadística si quiere. Y en todo caso nos vamos a dar cuenta si es que no hace falta renovación en la iglesia del Señor, en su pueblo en general. Por otro lado, tenemos que entender y que comprender que la Iglesia es un cuerpo, y por ser un cuerpo necesita estar en constante renovación como el cuerpo humano. ¿Qué sucede si su cuerpo, mi cuerpo, no se renovara continua, periódicamente, le diría casi diariamente? Si nuestras células no se renuevan, entonces se va perdiendo esa capacidad y el cuerpo comienza a envejecer. Y cuando el cuerpo comienza a envejecer, va teniendo mayores limitaciones para desempeñar determinadas funciones. Y esto, al ir profundizándose a lo largo del tiempo, va llevando a la muerte física. Si una iglesia no tiene la capacidad de renovarse, habrá de envejecer, y a menos que haya una profunda preocupación por eso, el proceso de envejecimiento irá avanzando hasta que llegue la inmovilidad total. Hace falta renovación. Y yo espero que usted tenga claro en su mente de que no estamos queriendo asistir a una experiencia meramente mística o carismática, ¿no es cierto?, desde este otro punto de vista. Estamos queriendo buscar una transformación en el Espíritu del Señor. Entonces, el avivamiento, en todo caso, podrá ser llevado a cabo cuando la Iglesia de Jesucristo esté dispuesta a pagar este precio. El precio es renovación. El precio es renovación. Ahora, ¿por qué necesitamos renovación? Necesitamos renovación porque pareciera ver que en algunos lugares los cristianos estamos sobrealimentados y quejosos, esperando más, en lugar de compartir con los que aún no recibieron su porción del pan de vida. ¿Qué le parece? Algunos cristianos estamos sobrealimentados y quejosos de recibir más, pero sin darnos cuenta que lo que debiéramos hacer es tratar de llevar ese alimento a aquellos que aún no han participado ni siquiera de la primer porción del pan de vida. Imagínese aquella experiencia que llevó a cabo Jesús y sus discípulos alimentando a aquella multitud de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, 5.000 por lo menos. Y frente al hambre de esta multitud, Jesús, bueno, luego de que multiplicó lo que tenían como existencia y demás, ¿qué dijo? Le dijo a sus discípulos: hagan sentar a la gente en filas. Y entonces los discípulos lo hicieron sentar en filas, como si estuviéramos aquí, ¿ven? Están así en fila. Y dijo: bueno, tomen ahora, vayan y denles de comer. Y ellos le llevaron el pan, símbolo del pan de vida. Y le dieron a los que estaban en la primera fila. Entonces fueron los discípulos con la canasta de los panes y los peces y fueron por allí adelante y cubrieron toda la primera fila. Y al terminar de cubrir la primera fila y de darle la primera porción de alimento a los que estaban en la primera fila, ¿qué hicieron? Volvieron por delante para que cada uno se tomara la segunda porción. ¡No! Porque los de atrás dirían: che, pero ¿por qué le dan otra vez otra porción a los de adelante si ya recibieron la primera y nosotros acá atrás nos estamos muriendo de hambre? Nosotros no tuvimos ni la primera y ya le están dando la segunda a los de adelante. ¿Por qué? Que son privilegiados. Bueno, entonces a veces la iglesia se asemeja a esta primera fila. El pueblo de Dios, los creyentes, los cristianos, nos asemejamos a esta primera fila. Ya hemos recibido la primer porción, hemos recibido de Cristo salvación, vida eterna. Pero ahora nos quejamos y demandamos que nos den otra porción más, y queremos más. Y estamos sobrealimentados mientras hay multitudes que no recibieron nunca el pan de vida. Inconversos, no creyentes, perdidos en tinieblas. Y entonces miramos nada más que por nosotros. Y estamos satisfechos con eso. Y todavía nos gozamos. Y nos alegramos. Y saltamos y brincamos y danzamos. Pues vamos a tener que compartir el pan de vida con aquellos que nunca lo han probado. Y nosotros, los que ya lo hemos probado, somos quienes debemos llevarles el alimento ahora a ellos. Y no sentarnos en las primeras filas para volver a recibir otra porción o querer más. Hace falta renovación. hace falta renovación, porque quizás en la cristiandad podamos estar experimentando, y digo podamos, yo me sigo preguntando y quiero que nos preguntemos todos, no tengo la palabra final, podamos estar experimentando lo que el autor de Apocalipsis puso de parte del Espíritu, como que allí en la iglesia de Éfeso, precisamente, aquella que había tenido un avivamiento, ahora la define como en aquella carta a las siete iglesias, ese conjunto de pasajes. El ángel del Señor escribiendo a la iglesia en Éfeso le dice: está bien, conozco tus obras, tu arduo trabajo, tus cositas, esto que haces bien, aquello que el otro, sin embargo, has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Y me temo que a lo mejor el cristianismo, los cristianos, algunos, en alguna medida, estamos perdiendo el primer amor. Y si hemos perdido el primer amor, entonces necesitamos renovación. Todos nos debemos acordar del primer momento en el cual nos habíamos entregado al Señor, le dimos nuestra vida a Él, nos consagramos a Él. Probablemente todos nosotros hayamos pasado por la experiencia de todo el entusiasmo que teníamos, de cómo experimentábamos amor por otros y deseábamos contarle a otros acerca de Cristo y queríamos ganarlos para el Señor, etc. Y seguramente recordaremos cómo podíamos experimentar la realidad de la presencia del Señor y vivíamos casi entre las nubes, ¿no? Allí gozosos del Señor y felices, casi sin conocimiento de otras cosas que tienen que ver con la vida de la iglesia. Y entusiasmados, y cómo nos gozábamos al orar o al ir al culto de oración, y cómo llevábamos nuestra Biblia delante de cualquier persona con todo orgullo, ni nos iban a importar que nos dijeran: ¿y este quién es? ¿De dónde salió? ¿Ahora se hizo monje? Nada nos interesaba de lo que pudiera decir la gente, traíamos con orgullo la Biblia para leerla, porque decíamos aprender de ella, estudiar, porque veíamos cómo se nos manifestaba Dios, Cristo, el Espíritu Santo, cómo nos fortalecía el estudio de la palabra, cómo nos alimentaba, cómo nos gozábamos en eso, cuántas herramientas nos daba para compartir con otros y lo usábamos. ¿Se acuerda de eso? El gozo al testificar, al entonar himnos, cánticos de alabanza, de adoración, etc. Recuerda el placer de orar por los inconversos y de a lo mejor hacer una listita de ellos y anotarlos, tenerlos allí siempre presentes. No, Señor, yo acá te pido, no voy a dejar de orar hasta verlos salvos. Muchos de ellos familiares, amigos, Señor, compañero de trabajo, de estudio. No solo orar por ellos, ¿se acuerda? El gozo de ir a visitarlos además y estar allí. No para hablar de cómo fue el partido hoy, viste el penal que no cobraron, no, porque usted sabía que había hecho mucho más trascendente que eso y no se iba a perder la oportunidad, y después habría tiempo para hablar del penal o no penal, y entonces iba y ministraba en el nombre del Señor y le hablaba de Cristo y le ponía su propia vida como ejemplo y decía: yo te doy testimonio, mira lo que ocurrió en mí. ¿Recuerda eso? Yo estoy seguro que recordará toda vez que se burlaban algunos, le rechazaban o no lo atendían, le daban vuelta la cara. Pero hoy a la distancia usted lo estaría viendo no con dolor ni con tristeza, estaría viendo como el cumplimiento del propósito de Dios. Si a él lo habían rechazado, ¿por qué no me iban a rechazar a mí? En realidad no me rechazaban a mí, rechazaban a Dios. Pero recuerda todo eso. Ahora, ¿es solo un recuerdo? ¿Ya no se experimenta más eso en la vida? ¿Por qué razón si no se experimenta? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Se da cuenta? ¿Por qué no arde como ardía en aquel momento el fuego del Espíritu en mi propia vida? Y si no arde como antes, ¿no me preocupa eso? ¿No estoy dispuesto a hacer nada? ¿Voy a pretender seguir así como...? Bueno, si hemos perdido como pueblo del Señor interés, amor y preocupación por aquellos que no son de Cristo, entonces esa iglesia necesita renovación. si estamos satisfechos como pueblo del Señor de continuar así año tras año sin resultados o magros, muy pocos resultados, algo está mal. Necesitamos que el fuego de Dios se encienda plenamente en su pueblo, su iglesia, primero. Y eso es renovación. Necesitamos renovación en tercer lugar porque no hay convicción de pecado. Hay poca convicción de pecado en todo caso. Y no hay convicción de pecado o poca convicción acerca de la situación que vive la gente en general. Ya no nos conmueve a veces como cristianos el escuchar o el saber que aquel que está a mi lado, que viaja conmigo, que estudia conmigo, que compra conmigo, que trabaja junto a mí, que es mi empleado o yo su empleado, se va al infierno, muere irremediablemente sin Cristo, sin esperanza, y así está viviendo. Y vive en pecado. Ahora, yo espero que usted no tenga problema en admitir de que es igualmente pecado en los creyentes ser insensibles frente a esa situación y a esa necesidad, ¿o no? Pues si es así, hace falta renovación. Y pedirle, Señor, necesitamos recuperar convicción del pecado. Yo quiero sentir la convicción del pecado ajeno. Vos ya me salvaste, me cambiaste, me transformaste, me lavaste, me diste vida eterna, pero todavía quiero sentir convicción por el pecado ajeno, que me mueva, que no haya nada que me pueda detener para yo ir y hablarle y decirle, tenés que entregar tu vida a Cristo. Y claro, no solo no tenemos convicción de la situación del pecado de los inconversos, sino que en esta misma línea a veces parte del pueblo del Señor ya va perdiendo hasta convicción del propio pecado. Convicción del propio pecado. Y entonces a lo que antes estaba mal y era pecado, a veces las cosas y las corrientes de este mundo lleva a los propios cristianos a decir, bueno, al final no está tan mal, bueno, se puede permitir, no, y no tenés que ser tan legalista, y no, y ¿hasta cuándo van a estar con esta disciplina? Y no tenemos más convicción del pecado propio. Quizás comenzando desde aquel que hace que no estemos dando testimonio de Cristo a los demás o evangelizando como cosa fundamental. Entonces, y bueno, y si después vengo o no vengo, es lo mismo. Y si después doy o no doy, un día doy, otro, y es lo mismo. Y si no voy y cumplo el compromiso, y es lo mismo, ahí va a ir otro. Y si llego tarde, y bueno, viste, escúchame, vos nunca llegaste tarde a ningún lado. Y así, está todo bien, y hagamos todo así nomás. Y mal. Iglesia, hace falta renovación. A veces, decía, alguna parte del cristianismo parece ciega, porque no ve ni la situación ajena ni la personal. Al mismo tiempo parece sorda, porque no escucha al Espíritu que dice, ¿y a quién, vamos a enviar? ¿A quién vamos a enviar? Y se miran los tres en la Trinidad y dicen, ¿a quién enviamos? Y empiezan a buscar, a ver el pueblo del Señor allí en la tierra, alguna iglesia apta, dispuesta. Entonces empiezan a arrancar y se siguen preguntando, ¿y a quién vamos a enviar? Entonces, parte ciega, al mismo tiempo sorda, porque además entonces en esa circunstancia el Espíritu mismo hace rato que estaría diciendo, ¡despiértense! ¡Despiértense! Che, ¿quién hace ruido? Déjenme dormir tranquilo, cerrá la ventana. Ciegos, sordos y mudos. Sí, es verdad, también mudos. Porque no hay palabra ni mensaje ante los que deben y quieren escuchar. Así que el pecado a veces ya no se considera como algo terrible, feo y espantoso. Después, más o menos, ¿eh? No sabe tan tan desagradable. A veces la Iglesia mira muy livianamente el pecado ajeno y propio, pero esto sigue siendo terrible a la vista de Dios. No ha cambiado. Si es así, tal Iglesia necesita renovación para volver a recuperar ese sentido profundo y terrible de la realidad del pecado. Y entonces habrá convicción, arrepentimiento y salvación de almas. Hace falta renovación porque estamos sin oración y sin unción. En muchos casos no hay oración y entonces tampoco hay unción. Se tienen que pasar muchas medias noches o muchas noches enteras en oración, intercediendo, le diría casi agónica y dolorosamente, por aquellos que necesitan entrar al reino de Dios. Sí, ora, Señor, ahora bendecía a mi hermano, a mi hermana, qué lindo, que ella es de Cristo, nos gozamos, estaremos juntos en el Señor. Che, cuando estemos allá, acercate, vamos a compartir un rato. Sí, estamos ahí entre nosotros. Si no, pero no sabes, se me cayó un ladrillo en el dedo gordo del pie, tengo un dolor, pará, Señor, se ha sanado ese dolor en el nombre de Jesús, y ahora, sí, bueno, está bien, sigue siendo el otro creyente, ¿no es cierto? Che, vos sabés, estoy sin trabajo, yo, no, pará, sí, en el nombre de Jesús, Señor, abrí las puertas para que consiga trabajo. Y yo no digo que esté mal, estoy queriendo, si eso es lo único por lo cual vamos a orar, sí está mal. ¿Cuándo vamos a orar con intensidad, profundidad, constancia y dolor? No solo con vigilias de oración, acompañándolo con ayuno, pero no por ayuno porque yo lo necesito, no por un ayuno terapéutico, un ayuno espiritual, para orar agónicamente, clamar y llorar por los que necesitan ser salvos. En alguna oportunidad lo compartimos, haga el ejercicio, tome en cuenta en un papelito, vaya anotando cuánto tiempo usted está notando que oramos, o la Iglesia en general, las iglesias oran por otras cosas, y cuántas realmente están orando por los inconversos, por salvación, por vida eterna para los que no conocen a Cristo. Y después cuénteme o compártame, que yo lo voy a tener bien en cuenta. Así que no hay oración, o yo supongo que no hay mucha oración. Orar y luchar en oración espiritualmente para que sean derribadas fortalezas espirituales de maldad, para que se rompan cadenas de esclavitud satánicas, para que haya destrucción de toda obra demoníaca. Se me ocurrió esto al escribir. La oración es como una mira telescópica, ¿vio? Como una mira telescópica que apunta hacia aquello que es nuestro objetivo y nuestro blanco. ¿Cuál es nuestro objetivo y nuestro blanco? No es Satanás. Está vencido. Es esa persona que no conoce a Cristo. Allí donde yo debo enfocar mi oración y mi ayuno y mi agonía y mi clamor. Es esa persona que no le conoce y que yo quiero que le conozca, que debe conocerla. Y allí, ese es mi objetivo, allí pongo mi mira, que es la oración. Y la dirijo al trono en favor de esa persona. ¿Hacia dónde está apuntando ahora tu oración? ¿Hacia qué cosas apunta tu oración? ¿Cuál es el blanco de tu oración? ¿Cuál es el objetivo? Señor, te pido por mis necesidades, te pido por mi enfermedad, mi prosperidad, mi iglesia, mi vida, mi ministerio, mis bienes, mis posesiones, mi, y solo lo mío. O mayormente, bueno, no sé a dónde está apuntando nuestra oración. Por último decía, necesitamos renovación, la Iglesia necesita renovación, porque no hay unción, no hay mucha manifestación de la unción, y al hablar de unción hablamos del poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos recuperar esta certeza de que hemos sido ungidos por el poder del Señor, con el poder del Señor, y necesitamos asegurarnos de que estamos viviendo bajo esa unción del Espíritu Santo. Eso es fuego del Espíritu. Pero a lo mejor el fuego disminuyó en intensidad, a lo mejor el fuego se está apagando. El fuego está, sí está, pero a lo mejor en una mínima expresión, no alcanza a iluminar mucho. Mire, usted puede ver en la calle una persona enciende su encendedor o un fósforo a lo mejor para encender su cigarrillo, la pipa, lo que fuere, nadie se mosquea. O usted vio que toda la gente va y se agrupa alrededor porque se encendió ese fuego. Creo que no, ¿no? Ahora, yo le puedo asegurar que usted ve que se está quemando ahí en la esquina un vehículo y usted va a ver cómo la gente viene así. Se ve como la magnitud de lo mismo, es fuego. Pero la magnitud y la intensidad del fuego hace que la gente se acerque y venga a ver qué ocurre. Pues cuando Dios pueda encender ese fuego en la iglesia suya, en su pueblo, usted va a ver cómo la gente viene así, a ver qué es lo que ocurre acá adentro, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa afuera, qué es lo que pasa que esta persona que asiste acá, en su lugar de trabajo, hay como un fuego y algo vivo y todos son atraídos. ¿Qué es lo que pasa que esta persona que asiste acá, en la universidad, los demás se le vienen a, y le dicen, che, yo quiero, ¿qué te pasa en tu vida? Te noto... Ah, eso ocurre cuando hay fuego del Espíritu Santo. Hace falta renovación. Cambiar o sustituir una cosa por la misma u otra similar o por mayor intensidad, por algo que ha quedado viejo y hay que renovarlo, o para haber terminado su periodo de validez. Renovación. Reanudación de la fuerza o intensidad de una cosa que estaba interrumpida o disminuida. Renovación, cambio o restauración, modernización de algo. Renovación es una obra de Dios por la cual la iglesia, su iglesia, el pueblo del Señor es embellecido y dinamizado debido a que las operaciones normales del Espíritu Santo son intensificadas. Otra vez, mover de Dios. Y ahora entonces no nos confundamos, no podemos estar pidiendo avivamiento a menos que estemos dispuestos a que haya renovación en la iglesia. Pero ahora créame que es lo mismo, no caigamos en el error de decir, Señor, entonces renova tu iglesia a menos que usted y yo estemos dispuestos al quebrantamiento, porque antes de la renovación está el quebrantamiento, como antes del avivamiento está la renovación. No se produce una cosa sin la otra. Y ese es el camino del avivamiento. Entonces, cuando hay renovación, hay convicción de pecado, hay unción, hay oración profunda, hay salvación, producen cosas, hay gozo por experimentar el amor y la gracia de Dios, hay una experiencia de la presencia de Dios como nunca antes, hay crecimiento en amor a Cristo y los unos por los otros, hay interés genuino y búsqueda de aquellos que no conocen a Cristo, hay un seguimiento, una búsqueda, como dice el pasaje de la oveja perdida, hasta que se encuentra y entonces la cargo sobre mi hombro y la traigo al reino de Dios. Entonces se produce fervor y libertad en la adoración, intensidad y profundidad en la oración, profundidad de enseñanza y entrenamiento, amor por el estudio de la palabra, un amor visible en la relación entre los creyentes, amplitud y evidencia del fruto del Espíritu. Los miembros de una iglesia renovada usan cada oportunidad para relacionar las personas con Dios. Se va produciendo cierto grado de transformación social. Hay renovación de la visión, del llamado, del ministerio, de los dones espirituales, del servicio de cada creyente. Entonces es una renovación integral. La renovación revitaliza, trae autoridad, alista, entrena, llena de poder de Dios, trae arrepentimiento, hambre por su presencia, fuego al corazón, pasión por los perdidos, convicción de pecado y disposición para ser usado por Dios. Dígame si Dios nos complacería en usar una iglesia tal para producir un avivamiento. Bueno, antes del avivamiento la renovación y antes de la renovación el quebrantamiento. Miércoles que viene continuaremos desarrollando el tema. El domingo que viene nos vamos a encargar de este aspecto del quebrantamiento personal de cada creyente, de cada miembro de la iglesia. y así estaremos en 3 o 4 encuentros más, dando término también a este CIDE que estuvimos iniciando la semana pasada. Así que te ruego en el nombre del Señor que puedas estar orando, reflexionando, leyendo la palabra,